La verdad que es una sensación muy hermosa. Hace mucho que venimos trabajando con esto. Un grupo de papás, de familias, que pertenecemos a la subcomisión. Todos papás de jugadores y jugadoras del club. Junto a los profes, a las profes, los entrenadores y entrenadoras. Y bueno, la verdad que es una emoción grande hoy poder estrenarlo con muchas ganas. Vino en partes los palets en diferentes días, estaba programado para el fin de semana, antes del fin de semana, pero bueno, se retrasó un poquito, así que la ansiedad era mucha. Y ayer llegó y bueno, pusimos manos a la obra, comenzamos a las 8 de la noche y terminamos 12 y media más o menos de la noche de terminar de colocar todo. ¿Y cómo se dio justamente el logro? Imagino algo que venían buscando ya hace un tiempo. Mucho, mucho tiempo. La verdad que la subcomisión empezó este año, si bien comenzó el año pasado, este año se ingresó mucho más papás, se hicieron parte de esto. Y bueno, desde el minuto uno organizando polladas, pizzas, bingo, un open que hicimos hace muy poquito. Así que todo lo que vamos recaudando era para nuestro objetivo, que era el piso. Bueno, primero lo pintamos, o sea, vamos haciendo, y la verdad que también con la ayuda de muchos sponsors que nos vienen acompañando todos los meses. Así que bueno, gracias a eso logramos esto, que todavía nos falta terminar de pagar, pero bueno, seguimos trabajando para juntarlo. ¿Esto es un logro que beneficia a cuántos chicos, a cuántas chicas que acuden a participar del vóley del club? Y hoy en día en vóley, tanto en mujeres como varones, hay un total, más de 300 niños y niñas que están participando de la actividad, así que la verdad que son muchos los beneficiados. Y la realidad es que lo más importante de este piso era brindarles una buena calidad para cuidar todos esos cuerpos que necesitan, ¿no? Tener un espacio digno. ¡Holi! Un espacio digno de poder jugar, ¿no? Así que re contento. Paola, por último, me imagino también una alegría para el vóley, la gente que concurre a ver los partidos, tanto del masculino como del femenino. Me parece que eso también es un triunfo en cuanto a lo deportivo del vóley. Sí, la actividad, gracias a Dios, gracias a la coordinadora Camila Ponce y gracias a los profes que nos han dado la posibilidad de poder sumar todas las familias. El club se hace con las familias, y con los entrenadores. Así que todas las familias están participando, así que creo que no sé qué más decirte. La verdad que súper felices.